Mándame una carta, aunque no esté escrita. Mándame aunque sea una margarita. Déjame saber si te va mi ofrecimiento. Pues ya van más de 3 meses que te dije lo que siento. Tengo un celular y un correo.com. Solo házmelo saber que decides sí o no. Mándame una foto o un mensaje de texto, que quiero saber qué hago con mis sentimientos. Manda una postal o un anuncio por la radio. Mándame al infierno o escríbeme en tu diario. Ya se me fue diciembre y también carnavales, y tú que no respondes. Mira, niña, eso no se vale. Si es un no, no importa, puedo vivir con eso. Pero dale una respuesta a este corazón travieso. Tengo un celular y un correo.com. Solo házmelo saber que decides sí o no. Mándame una foto o un mensaje de texto, que quiero saber qué hago con mis sentimientos. Manda una postal o un anuncio por la radio. Mándame al infierno o escríbeme en tu diario. Mándame una foto, un mensaje de texto. Quiero saber, mamita, si vienes conmigo ahorita. Manda una postal o un anuncio por la radio. Y si no te gusta el tango, ven, baila conmigo el mambo. Por la